La cuestión es que arriba de la mesa, muy fuertemente con el tema Santiago Maldonado, apareció el conflicto con los pueblos originarios, sobre todo con el pueblo mapuche. Y según tenemos alguna fuente que nos han dicho que usted tenía algún conflicto con los mapuches, con las comunidades mapuches acá en Malargüe, que ha habido un conflicto por algunos territorios. ¿Esto es así, no es así, hay una mezcla? ¿Cómo es? No es así. Es un vecino mío. Es un vecino, se llama Rolando Martínez, se llama el señor. Es un campo vecino a uno que yo tengo, que tenemos de mi familia, heredado, que lo explotamos, de eso vivo. Y que tuvo conflictos con una entidad que tampoco están demasiado claros los papeles sobre que esté reconocida como comunidad mapuche. Uh-huh. No me acuerdo ni algo como Malargüeche, creo que era el nombre. Esa comunidad, que no estaba en la zona, llegó a plantear que ese señor, esos campos eran de la comunidad, del señor, los campos del señor Martínez. El señor Rolando Martínez es un puestero de la zona, que creo que debe ser cuarta o quinta generación de la familia que están en ese lugar. Uh-huh. A mí me tocó testificar, yo lo reconozco como vecino anterior a que yo llegara ahí, uh-huh, a ese señor. Y es vecino al campo siguiente, hacia el sur, es donde se encuentra un yacimiento que se llama Don Sixto. Uh-huh. Es uno de los yacimientos de oro más importantes de la provincia. Uh-huh. Curiosamente, creo que la aparición de esta agrupación tiene que ver con ese yacimiento. De alguna manera, yo siempre digo también, como sospechoso, que aparecen estas comunidades a los lugares donde aparecen yacimientos de estos tipos, porque antes no habían aparecido en la zona. Nosotros somos propietarios de toda la vida ahí, ¿no?, de varias generaciones también, y igual que nuestros vecinos, y no habían estado antes en este lugar. Uh-huh. Donde además todos los vecinos conviven en gran, diría, tienen convivencia de toda la comunidad. Inclusive cuando surgió el conflicto fueron algunos medios al lugar, entre ellos recuerdo uno de los diarios de la provincia, uh-huh, que estuvieron entrevistando a toda la gente y quedó bastante claro el tema. De todas maneras, creo que esto no dificulta que se pueda vivir y convivir pacíficamente, porque si hay algo que sobra en Argentina es tierra. Si los problemas estos se quieren solucionar, yo creo que se solucionan. Ahora, si hay intereses, como por ejemplo pretender derechos sobre los yacimientos mineros de la zona, cosas por el estilo, bueno, entonces no hay tanto arreglo, porque eso sí es escaso, digamos, no es lo mismo que la tierra. Es un tema interesante a debatirlo en algún momento, porque se tiene que ordenar la convivencia de los pueblos originarios. Repito, en Argentina lo que sobra es tierra. Lástima que esto ocurre en nuestras zonas y no ocurre, por ejemplo, en Pergamino, ¿no?, donde están las principales tierras y las más valiosas del país. Raro que no ocurra en esos lugares, ¿no? Y en relación, y quizás ya cerrando, ¿no?, en relación a esto que está sucediendo, bueno, la vinculación con Santiago Maldonado y cómo ve el conflicto en relación a todo lo que sucede en Santiago Maldonado y lo que ha sucedido en estos días, ¿no? Bueno, yo lo he dicho y lo repito, lo dije en algunos medios, creo que claramente la acción del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, es absolutamente deficiente desde el inicio. Cuando ocurren hechos como este, lo que no se hace en las primeras 24, 48, 72 horas, realmente después se complica. Y el gobierno lo primero que hizo es justificar y defender a Gendarmería en su momento, cosa que no se debe nunca hacer. Y mire, yo recuerdo algunos casos, entre ellos uno de los que participé de alguna manera cercano, que fue el caso Bordón, que uh-huh, tiene uh-huh, muchas similitudes, uh-huh, a este caso. Sin embargo, en ese momento el cuerpo se apareció después de mucho tiempo y pudo solucionarse y hubo acción correcta desde la justicia provincial y se aclaró el caso, ¿no? Realmente creo que son cosas como para tenerlas presentes y hemos tenido el peor de los desenlaces, lamentablemente. Creo que hoy no nos queda más que exigir a la justicia que se aclare mucho, que se aclare con celeridad y con mucha rapidez este caso, ¿no? Porque realmente deja mucho que desear de la acción del gobierno y del Poder Ejecutivo, de la ministra e incluso hasta del presidente, que debió haber exigido una acción más directa y más rápida de esta acción, ¿no? Ah, claro. Ahí está. Nos está mostrando, le cuento a la audiencia, me está mostrando un artículo de la época de Sebastián Bordón donde lo citan a... No, los testigos. Los testigos. ¿Fueron ubicados? Claro. A Félix, acá era la época de que era concejal. Claro. Yo ubiqué los primeros testigos de la causa y los aporté a la justicia. Por eso creo que es un caso similar, donde el cuerpo aparece después. Y me traía el recuerdo, lamentablemente, de ese hecho desgraciado. Y de la misma manera veo esto, ¿no? Realmente espero... Digo, y lo más lamentable es cómo se quiere justificar. Yo veía las declaraciones de la señora Carrió... La verdad es que es un insulto a la inteligencia, ¿no? Decir que tengo información porque tengo contactos internacionales y está en Chile. La verdad que es casi, yo diría, que habría que pensar con algunos abogados si esto no significa obstaculizar la acción de la justicia en la búsqueda de justamente de la verdad, ¿no? Y que no haya sido citada por ningún juez. Bueno, estas son las cosas que creo que los argentinos tenemos que discutir y plantearnos, ¿no?